Le agradecemos en los controles a nuestro compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está José Manuel Armas. Vanessa está de vacaciones hasta finales del mes de octubre. También le vamos a agradecer a Mercedes Medina, que ha estado musicalizando este espacio, encargada pues de toda la parte de musicalización de la Radio del Sur. Vamos a iniciar nuestro recorrido informativo, pero antes vamos a darles las vías de comunicación para que de una vez se pongan en contacto con nosotros. Si están en territorio nacional, pueden escribirnos a través del 0412-732-4070. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Hoy va a continuar desarrollándose la jornada de la Organización de Naciones Unidas en la Asamblea General número 70. Ha estado centrada la agenda de la ONU en tratar los conflictos armados que están golpeando a Oriente Medio y conflictos armados o agresiones, intervenciones que están golpeando a Oriente Medio. También está muy presente todo el tema económico en estas distintas intervenciones que hemos podido visualizar, y también, bueno, los distintos puntos pendientes que hay entre algunos países. Ayer vimos gran cantidad de intervenciones de muchos mandatarios de nuestra región. De hecho, estuvieron ejerciendo allí su derecho a palabra. Sin embargo, hoy se espera la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Aproximadamente alrededor de las 2:00 p.m. está pautada que se vaya a dar la intervención del presidente de Venezuela. También va a hablar por Latinoamérica el mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos. Y bueno, también va a estar hablando el presidente de Ucrania. Recordemos que Ucrania ha estado presente tanto en el discurso de los Estados Unidos como en el discurso de Rusia, pues, porque se mantiene allí todo un conflicto alrededor de Ucrania que todavía no ha alcanzado ningún tipo de paz, ¿no? Desde que Estados Unidos decidió poner allí sus ojos. También ayer se dio una reunión entre Vladimir Putin y Barack Obama, y allí se acordó tratar de manera conjunta para hallar una solución a la crisis que se vive a lo interno de Siria. Una crisis que ha sido provocada precisamente por la intervención y la insistencia de Estados Unidos y de aliados occidentales en derrocar a un presidente electo legítimamente y con una gran mayoría de votos como el mandatario Bashar al-Assad. Sin embargo, bueno, fue ese el acuerdo, ¿no? Tratarlo de forma conjunta y, por supuesto, de manera diplomática. Ayer, sin embargo, aunque no se dio la intervención del presidente Nicolás Maduro en la ONU, porque está pautada para hoy, como les digo, alrededor de las 2:00 p.m, sí hubo distintas declaraciones por parte del mandatario venezolano, porque asistió a un encuentro con las comunidades afrodescendientes del Bronx en los Estados Unidos. Allí estuvo, bueno, conversando con las personas, estuvo participando en este encuentro, estuvo allí viendo, pues recordemos además que existen unos nexos entre la República Bolivariana de Venezuela y estas comunidades en el Bronx. Incluso nosotros le proporcionamos a ellos el combustible con el cual obtienen calefacción, así que bueno, hay unos vínculos bien estrechos entre estas comunidades y el gobierno venezolano. Allí estuvo hablando el presidente Nicolás Maduro, de una u otra manera adelantó un poco lo que van a ser sus principales temáticas el día de hoy. Entre esas, decía que le va a proponer a la Organización de Naciones Unidas que se cree un organismo multilateral que sirva para luchar contra el terrorismo mundial. Escuchemos. Debemos exigir un plan de reconstrucción de África, un plan de reconstrucción de Siria, de Irak, devolverle a esos pueblos la capacidad para construirse en paz. Y una gran, como lo voy a plantear, no me toque mi derecho de palabra oficial en la Asamblea General de Naciones Unidas, y lo voy a plantear en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, una nueva alianza antiterrorista que construya la paz profunda adentro de los pueblos que han sido destruidos, y que se acabe la hipocresía en la lucha contra el terrorismo. Un mundo con más amenazas tenemos hoy, año 2015. Bueno, ahí están esas declaraciones del mandatario venezolano, quien precisamente, hablando sobre estas amenazas y sobre este terrorismo, aseguraba que la operación Tenaza, que está siendo ejecutada por élites imperiales de Norteamérica, está siendo derrotada gracias a la diplomacia de paz. Ahora han intentado lo que yo denuncié ante el Parlamento Nacional, una operación tenaza contra Venezuela. Crearnos un alto conflicto al lado con nuestra hermana República Cooperativa de Guyana y crearnos un alto conflicto con nuestra hermana República de Colombia. Una operación tenaza, tío. Y Venezuela en el centro. Puedo decir hoy que la operación tenaza ha sido detenida gracias a la diplomacia de paz, a la diplomacia bolivariana de diálogo, de entendimiento. Y yo aspiro de verdad a avanzar con el presidente Juan Manuel Santos otra vez en relaciones de diálogo directo, permanente. Igualmente tuvimos una importante reunión con el presidente David Granger de la República Cooperativa de Guyana. Logramos que el secretario general de Naciones Unidas, en el marco del Acuerdo de Ginebra firmado en 1966 y de los buenos oficios, señor Ban Ki-moon, convocara una reunión. Nos vimos face to face, nos dimos la mano. Nos hablamos viéndonos a los ojos y logramos por lo menos dar un primer paso. Regresar los embajadores y la embajadora venezolana debe llegar muy pronto a la capital de Guyana para reiniciar todos los lazos con la sociedad de Guyana y el pueblo guyanés. Bueno, ahí está, ¿no? Ese resumen que hacía el presidente Nicolás Maduro de lo importante que es luchar contra todos estos planes, operaciones o propuestas que esté realizando el terrorismo mundial. Sin embargo, también se refería el presidente Nicolás Maduro a las reuniones previas que ha sostenido las Naciones Unidas. Es decir, desde el día de ayer hemos estado viendo los discursos ya oficiales por la Asamblea número 70 de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, los países el 25, 26 y 27 de septiembre se estuvieron reuniendo, pero para celebrar una reunión plenaria de alto nivel. En esa reunión de alto nivel se abordó únicamente el tema del desarrollo sostenible y, bueno, todas las metas que hay para el año 2000-2015 y también la agenda para 2015-2030. En este sentido, son 17 puntos los que están establecidos dentro de esa agenda. El primero de ellos es combatir la pobreza extrema en todas sus formas. Ahí se estuvo hablando de la lucha contra el hambre, de avanzar en la seguridad alimentaria y de conseguir la agricultura sostenible. Sin embargo, también se habló de, o se propuso entre estos 17 puntos, la necesidad de garantizar una vida sana, de promover el bienestar de los pueblos, de que exista una educación que sea inclusiva, que sea de calidad, de promover también oportunidades de aprendizaje, de lograr finalmente la igualdad entre los géneros, es decir, empoderar a las mujeres, a las niñas. También se habló de garantizar la disponibilidad del agua, se habló incluso de que los jóvenes tengan empleo, que sean productivos. Todo esto está dentro de estos 17 puntos. Y el presidente Nicolás Maduro anunciaba el día de ayer que estos 17 puntos van a ser incorporados en el Plan de la Patria que fue propuesto y que ha sido impulsado, fue propuesto por el presidente Chávez y ha sido impulsado por el gobierno bolivariano. Escuchemos. Me parece muy importante que nuestros movimientos sociales, en sus luchas por la vida, en contra del racismo, contra la discriminación, contra la explotación, tengamos pleno conocimiento de esta histórica decisión de Naciones Unidas y podamos engranar nuestras luchas locales, concretas, sectoriales, regionales, nacionales, con una gran lucha mundial por estos objetivos que creo son objetivos nobles que pueden llevar a la humanidad a un estado superior del desarrollo social, espiritual, ético, físico, material. Yo declaro que la revolución bolivariana, el gobierno revolucionario que yo presido y nuestra revolución popular antiimperialista, bolivariana, chavista del siglo XXI, socialista, ha asumido y vamos a asumir con pasión los 17 objetivos aprobados por Naciones Unidas y las vamos a incorporar al Plan de la Patria que nuestro pueblo ha aprobado. Bueno, en este sentido, precisamente para profundizar en estos 17 puntos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a una gran cumbre de los pueblos, de los movimientos sociales y de los líderes que aman la justicia. Decía allí en su discurso que se realice acá en la ciudad de Caracas o en Venezuela, donde se pueda hablar de estos 17 puntos y donde se puedan impulsar estos 17 puntos. Decía también el presidente Nicolás Maduro que la idea es construir un modelo económico que empiece a favorecer al ser humano, a los trabajadores y no al capital. Escuchemos esta propuesta. Hace falta modelos económicos que pongan al ser humano en el centro, que pongan al que trabaja en el centro. Como presidente de la República, de nuestra patria venezolana, me da un gran placer poder compartir con ustedes, sindicatos, movimientos sociales, luchadores sociales, proponerles hacer en Caracas muy pronto una gran cumbre de los pueblos para debatir el plan de los movimientos sociales a nivel internacional para el desarrollo de estos 17 objetivos en la lucha por la igualdad, por la vida y contra la pobreza. Convocar una gran cumbre de los pueblos, de los movimientos sociales, de los líderes que aman a su pueblo y que buscan la justicia, y que podamos definir planes conjuntos. Bueno, ahí está. También realizó su intervención el presidente de Bolivia, Evo Morales, y por supuesto estuvo Venezuela, como siempre, presente entre los puntos que planteó allí el mandatario boliviano, quien abogó para que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica cese sus hostilidades contra Venezuela y puedan existir pronto unas relaciones entre ambos países que estén basadas en el respeto. Cuando yo llegué a la presidencia, visita del embajador de Estados Unidos, cuando había el embajador, me da instrucciones: presidente Evo, usted no puede tener relaciones diplomáticas ni con Cuba, ni Venezuela, no, ni con Irán. Llega un grupo de parlamentarios, congresistas de Estados Unidos, igualmente me instruyen: presidente Evo, usted no puede tener relaciones con los tres países mencionados. Por supuesto, rechacé. Si tuviéramos recursos económicos, tuvieran embajada en todo el mundo. A mí no, nadie me va a prohibir que tenga con quién relaciones diplomáticas o con quién no. Yo nunca he dado instrucciones de Estados Unidos que tengan relaciones diplomáticas con Cuba ni con Irán. Siento que nos han seguido. Felicito, ahora tienen relaciones diplomáticas con Cuba y con Irán. Falta con Venezuela, ojalá sea pronto con Venezuela. Pero no solamente debe acabar estas relaciones diplomáticas con Cuba intercambiando embajadores. Nuestro gran deseo como pueblo boliviano es que Estados Unidos devuelva el Guantánamo a Cuba, que se acabe de una vez el bloqueo económico. Bueno, ahí está esa solicitud por parte del mandatario boliviano Evo Morales a los Estados Unidos. Sin embargo, no fue la única solicitud que se le hizo a los Estados Unidos de Norteamérica. También estuvo conversando el presidente de Cuba, Raúl Castro, que además fue su primera intervención como jefe de Estado en este aniversario número 70 de la Organización de Naciones Unidas. Y ahí reiteró una vez más la necesidad que sigue existiendo de que cese el bloqueo económico contra Cuba, pero que además también se le ponga fin a la ocupación ilegal que hace el gobierno de los Estados Unidos de la base de Guantánamo. Ahora se inicia un largo y complejo proceso hacia la normalización de las relaciones, que se alcanzará cuando se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero, se devuelva a Cuba el territorio ocupado ilegalmente en la base naval de Guantánamo, cesen las transmisiones radiales y televisivas y los programas de subversión y desestabilización contra la isla, y se compensa a nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que aún sufre. Ahí está, ¿no? Todavía sufre Cuba todos esos daños que ha generado el bloqueo estadounidense, y eso, bueno, imagínense, va a seguirlos sufriendo por un buen rato más. Por eso, en su intervención, una intervención además que fue lograda, ¿no?, tras 56 años de heroica y abnegada resistencia por parte del pueblo cubano, bueno, se hacían estas solicitudes. Incluso, fíjense ustedes, ¿no?, que cesen las transmisiones radiales y televisivas y los programas de subversión y desestabilización que hacen contra Cuba. Importantísimo. Además, hablaba no solamente el fin del bloqueo económico, sino el fin del bloqueo comercial y financiero, que uno pareciera que es la misma cosa, pero cada una tiene distintas repercusiones sobre el pueblo de Cuba. Así que, bueno, ahí está, ¿no? Más claro, imposible. También hacía un llamado Raúl Castro a la Unión Europea. Hay muchas solicitudes para Estados Unidos y para la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea, que asuma esa crisis de los refugiados, porque fueron precisamente las acciones de desestabilización provocadas por Estados Unidos, por la Unión Europea y por la OTAN, la que ellos promovieron y ejecutaron en países del Medio Oriente y de África del Norte, las que generaron pues esta crisis humanitaria de personas que ahora intentan salir de estos continentes para llegar al continente europeo. También También hubo otra solicitud para los Estados Unidos, esta vez por parte de la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández. Para mí, el mejor discurso que hasta ahora he escuchado a la Organización de Naciones Unidas ha sido el que dio el día de ayer la mandataria argentina, Cristina Fernández, que además, lamentablemente, es el último discurso que va a dar la presidenta en este seno, porque, bueno, este año culmina, pues, su mandato como presidenta de la Argentina. Pero allí precisamente denunciaba que las grandes élites financieras mundiales que se manejan, ¿no? De hecho, ya decía, en el corazón financiero que es Wall Street, esas grandes élites financieras están pretendiendo trasladarle su crisis económica a los países con economías emergentes a través de chantajes. Y uno de los países que tiene una economía emergente es Argentina. Ella incluso decía, casi un 3% del Producto Bruto Interno va a aumentar este año en la Argentina. A uno le parece insólito, ¿no? Sobre todo cuando uno recuerda alrededor del año 2000-2001, cuando Argentina la dejaron absolutamente sola, nadie le tendió la mano, excepto Venezuela y el presidente Hugo Chávez, para ayudarlos a salir de esa crisis económica que imperó en aquellos años. Escuchemos entonces a la mandataria argentina, Cristina Fernández. Vemos cómo el tren de la crisis, esa locomotora de Lehman Brothers que arrancó acá en el corazón de Wall Street, pasó después a Europa, ahora intenta ser trasladada precisamente a las economías emergentes, que fuimos las que hemos sostenido durante tanto tiempo el crecimiento de la economía. Argentina formó parte y forma parte de ese crecimiento este año, pese a las dificultades, pese al hostigamiento de los fondos buitres que no cobran, pero tampoco dejan que lo hagan el 92,7% de quienes acordaron las dos reestructuraciones, con la complicidad de cierto sector judicial de este país. Pretendieron que le pagáramos al 7% 20.000 millones de dólares, cuando la reestructuración al 92% había sido de 40.000 millones de dólares. ¡Qué lógica capitalista! Bueno, ahí está, ¿no? La lógica capitalista. Recordaba a Cristina Fernández que fue en el año 2008 cuando explotó precisamente en Wall Street una crisis económica que aún el mundo está viviendo. Una crisis que empezó allí, en el corazón de las finanzas mundiales, Wall Street. En el año 2009 se convierte entonces en una crisis casi mundial, casi porque los países asiáticos no fueron tocados por esta crisis. Incluso Latinoamérica sí fue tocada por esa crisis. En el año 2010 se transfiere esta crisis a la Unión Europea. Y ahí es cuando empieza todo este endeudamiento de la Unión Europea con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, porque se fueron pues a rescatar a los bancos. Y ahora, denuncia Cristina Fernández, pretenden trasladar esta crisis económica a las economías emergentes. Hay una frase de Cristina Fernández maravillosa el día de ayer. Ella decía, aquí en este mismo país, Estados Unidos, que supo protagonizar y vender el sueño americano, el sueño de las clases medias, el que empujó y aún empuja a tantos latinoamericanos a irse de sus países a Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos el 1% posee más del 30% de las riquezas. Hay que preguntarnos, ¿cuánto tiempo puede sostenerse una sociedad y un mundo con este grado de inequidad? Maravillosa Cristina Fernández en esta intervención. Sin embargo, bueno, otra solicitud para los Estados Unidos de Norteamérica la hizo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien pedía que se cree un instrumento legal que permita sancionar a las grandes empresas transnacionales, la mayoría con sede en los Estados Unidos, que atentan contra la humanidad y contra el medio ambiente. Escuchemos. Un desastre ambiental 85 veces mayor que el derrame British Petroleum en el Golfo de México en 2010 y 18 veces mayor que el del Exxon Valdez en Alaska en 1989. Se trata de la contaminación dejada por Texaco, petrolera que operó en Amazonía ecuatoriana hasta 1992 y que fue comprada por la transnacional Chevron en el año 2001. Chevron fue demandada hace aproximadamente 20 años por comunidades indígenas amazónicas afectadas por la contaminación. Sin embargo, como perdió el juicio y ha sido condenada a pagar una fuerte suma, se ha pasado esta década destrozando esas mismas cortes que con tanto entusiasmo defendió cuando creía que podía comprarla, y ha gastado centenas de millones de dólares en una campaña mundial de desprestigio contra Ecuador. Las empresas transnacionales deben cesar sus abusos contra los estados y pueblos del sur. Ecuador hace un llamado a los estados miembros a participar en la elaboración de un tratado vinculante para sancionar a empresas transnacionales cuando vulneren los derechos humanos o cuando atenten contra la naturaleza. Bueno, ahí está, más claro imposible. También fue muy claro el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien abogó por solventar la crisis que está golpeando a Siria. ¿Por qué a Siria la está golpeando una crisis? Bueno, porque Estados Unidos y demás potencias occidentales se niegan a aceptar que Bashar al-Assad es el presidente legítimo de Siria, que fue electo por más del 80% del pueblo sirio, no electo, reelecto por el pueblo sirio, que a pesar de estar sufriendo, padeciendo los ataques de estas grandes potencias, aún así están restiados y apoyan las ideas de Bashar al-Assad. Por eso decía el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que la única manera de solventar lo que está ocurriendo en Siria es que se incluya al mandatario Bashar al-Assad en cualquier proceso de diálogo y que Estados Unidos acepte que él es el presidente de Siria. Rusia siempre ha sido firme y ha luchado de manera coherente contra el terrorismo en todas sus formas. Hoy prestamos asistencia militar y técnica tanto a Irak como a Siria y a todos los países que luchan contra los grupos terroristas. Creemos que es un enorme error el negarse a cooperar con las fuerzas gubernamentales de Siria que valientemente luchan contra el terrorismo. Debemos reconocer, por último, que nadie, excepto las fuerzas armadas del presidente Assad y las milicias kurdas, son quienes luchan realmente contra el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas en Siria. Como actual presidente del Consejo de Seguridad, Rusia pronto convocará una reunión ministerial para realizar un análisis a fondo de las amenazas en el Oriente Medio. En primer lugar, proponemos discutir si es posible llegar a una resolución destinada a coordinar las acciones de todas las fuerzas que enfrentan el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas. Una vez más, esta coordinación debe basarse en los principios de la Carta de la ONU. Bueno, ahí está, importante esas declaraciones de Vladimir Putin, parte de eso, de recuento pues de las intervenciones que se estuvieron dando el día de ayer en la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, vamos a estar atentos, en cualquier momento iniciará pues nuevamente, continuará el debate, esta vez el día de hoy. En la jornada de hoy son 6 los mandatarios latinoamericanos y caribeños que van a estar participando. Como les decía, va a estar allí el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también el mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, también va a estar hablando el presidente de Ucrania, Poroshenko, también va a estar el primer ministro de Japón, también va a haber intervenciones de la autoridad de Sierra Leona, la autoridad de Liberia. Son muchos, ¿no?, los presidentes que están pautados. Por América Latina son 6. El presidente Nicolás Maduro, el mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, va a estar el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, va a estar el presidente de Guyana, David Granger, y por supuesto va a estar el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, en estas intervenciones del día de hoy. Así que bueno, vamos a estar bien atentos a ver cómo continúan los discursos. Cuando son las 8:28 de la mañana, les recordamos nuevamente las vías de comunicación. Si usted está en territorio nacional, nos puede escribir al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tiene nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vámonos a nuestra primera pausa con musiquita, escuchando a las voces risueñas de Carayaca con el tema Golpes Larenses. Yo por ella doy la vida, la llevo en el corazón, yo por ella doy la vida.

su distribución a todo el país. Entre estos materiales quirúrgicos que fueron adquiridos mediante los convenios tanto con China como con Cuba, se encuentran, bueno, distintos medicamentos para abastecer la red de salud pública. Incluso, bueno, están allí agujas de punción lumbar, están las sondas, están las inyectadoras, están las batas y monos quirúrgicos descartables, hay pañales para adultos, hay guantes, están los distintos tubos que se usan para las personas que tienen problemas respiratorios, también hay, bueno, todos los rubros indispensables para atender a los recién nacidos. También se anunció allí la llegada de 20 millones de cajas de condones. También se habló de distintas pastillas anticonceptivas para garantizar, pues, las políticas en materia de salud sexual y reproductiva. Han arribado entonces ayer al puerto de La Guaira, acá en el estado Vargas, y ya van a empezar a ser distribuidos estos insumos adquiridos mediante el convenio Venezuela con Cuba y con China. Cuando son las 8:39 minutos de la mañana, vamos también a hablar en torno a un hecho que estuvo ocurriendo este fin de semana, y eso fue un referéndum que se estuvo realizando en Cataluña. Vamos a intentar entender cómo quedaron esos resultados y finalmente qué fue lo que ocurrió. Al otro lado de la línea tenemos al periodista español y amigo de esta casa, Carlos Martínez. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes de España, muy bien. Bueno, Carlos, queríamos consultarte cómo podemos entender el resultado final que se obtuvo en este referéndum en Cataluña. Vale, lo primero que hay que comentar es que no se trata de un referéndum estrictamente, porque el actual gobierno de la autonomía catalana, de Generalitat Cataluña, quiso hacer un referéndum y el gobierno se lo prohibió. Entonces, como le prohibieron hacer un referéndum, convocó unas elecciones regionales, aquí autonómicas, y en el que montaron una lista de los principales partidos independentistas con más entidades, que se llamaba una lista Junts per Sí. Y de manera que si esta lista y la otra de un partido pequeño de izquierda independentista, que se llama las CUP, entre las dos sumaban más del 50%, el resultado se equipararía a un sí a la independencia de Cataluña respecto a España. Lo que ha ocurrido es que la lista mayoritaria, Junts per Sí, ha sacado unos resultados buenos, pero no lo que esperaban, y los resultados de esta lista, más la otra, la CUP, en total no suman más del 48% de los votos. De forma que han ganado las elecciones las candidaturas independentistas, pero el gobierno, no, la lista mayoritaria no va a tener fácil formar gobierno, porque la lista de izquierda independentista no está dispuesto a ello. Y a su vez, que yo creo que lo más relevante en este caso, digamos, de los votantes que acudieron a votar, un 48 dijo, diríamos, que diría que sí a la independencia, y un 52% votó a listas que no eran independentistas. Con lo cual, pues, una situación compleja, parecida a la de Escocia, por otra parte, en el cual ha ganado, digamos, el no a la independencia, pero por otra parte van a gobernar la autonomía los independentistas. Ahora, precisamente ahí nos hablas de que van a gobernar la autonomía los independentistas. Tenemos entendido que obtuvo el independentismo 72 escaños en el Parlamento. ¿Para qué pudieron funcionar estos 72 escaños? ¿Hay algunas propuestas por parte del independentismo para tomarlas, para ejercerlas allí desde el Parlamento? Es que de esos 72 escaños, 10 pertenecen a la CUP, que es candidatura a la Unidad Popular, que es una candidatura de izquierdas. ¿Qué ocurre? Que la otra lista, la Junts per Sí, pues hay una amalgama muy grande de gente, pero el candidato a gobernar la autonomía y hacer un gobierno de transición hacia independencia sea Artur Mas, una persona muy de derechas y una persona involucrada, él no tanto, pero sí mucho su partido, en caso de corrupción. Con lo cual, la candidatura Unidad Popular ha dicho primero que no va a apoyar a Mas como presidente de la Generalitat, y le hace falta estos 10 votos de la CUP. Y en segundo lugar ha dicho que no hay 50% para poner en marcha el proceso soberanista, es decir, el proceso de independencia. Con lo cual ahora tienen a corto plazo un problema, que es encontrar un candidato de consenso, porque el señor Mas no ha retirado su candidatura para ser otra vez presidente de la Generalitat. Y por otra parte, hay divergencias importantes entre el Junts per Sí, la lista mayoritaria, y la CUP. Juncker sí entiende que sí que pueden hacer un proceso soberanista y la CUP entiende que no. Con lo cual, pues eso, ahí estamos en un impasse que habrá que ver negociaciones, pero desde luego el resultado que ha dejado las urnas es un resultado que es muy complejo de gestionar un gobierno, y no solo el gobierno, sino también para gestionar el proceso soberanista. Ahora, también quisiera consultarte, Carlos, en torno al proceso electoral que va a estar viviendo España el día 20 de diciembre. Se espera, ¿no?, que sea el 20 de diciembre las elecciones generales en España. ¿Cómo avanzan los preparativos? Incluso, ¿cómo vislumbran ustedes el panorama de los candidatos, ese panorama electoral? Te lo consulto también, o lo engrano también, porque veíamos declaraciones del secretario general del partido Podemos, Pablo Iglesias, precisamente diciendo que él no apoyaría o votaría no a la hora de un referéndum de Cataluña por su independencia. Bueno, estas elecciones han sido, estas elecciones son un anticipo de las próximas generales, pues la verdad que el Partido Popular quedaría muy mal parado, pero también las listas de izquierdas, excepto la CUP, la lista unitaria de Podemos, Izquierda Unida, Iniciativa de Cataluña, pues ha tenido resultados realmente insatisfactorios. Pero también es verdad que ha sido una elección muy subgénero, muy particular, es que es difícil trasladar estos resultados al resto del Estado, por el tipo de elección que es y por ser Cataluña. Además de esto, hay que tener en cuenta que el gobierno central está haciendo una campaña, y lo comento básicamente por noticias que se ven aquí de Venezuela, del populismo, etcétera. Pues el gobierno central ha devuelto parte de una paga que nos quitaron a los funcionarios, ha dado días de vacaciones y de permisos a los funcionarios, haciendo ciertas medidas justo antes de las elecciones que cabía perfectamente en el término que se utiliza aquí de efectivo de populismo, y preparando las elecciones de diciembre. Además, confían en la tímida, si podemos decir, la tímida recuperación económica, que son los tímidos resultados mejores de desempleo, y sobre todo la recuperación se nota las grandes fortunas, las cifras macroeconómicas, porque las familias en España no están notando todavía la recuperación, ni mucho menos. Pero el gobierno popular está confiando en que esa tímida recuperación y estas medidas de carácter populista le puedan granjear, no una mayoría absoluta, pero sí ganar otra vez las elecciones. Eso por una de la derecha. Luego, digamos, ha surgido una nueva derecha, que Ciudadanos, una derecha con cara más limpia, pero igual de racionada que el Partido Popular, sin el pasado de corrupción, y que lo que propugna básicamente es una recentralización del Estado. Nacen de Cataluña y que proponen que haya menos, tienen menos poder de autonomía. Luego está el PSOE, que con las nuevas figuras parece que se mantienen, que no piden tanto como tenían, y luego la izquierda está sumida en un debate porque no parece claro que se presenten por separado, junto, con unas siglas, con una marca en común. La izquierda está totalmente desorientada en España, y cada semana se producen nuevas propuestas de confluencia, de no confluencia, y realmente lo que deberían hacer es aclararse para que las personas de izquierda y en general todas las personas que desconfían de las políticas neoliberales tengan unas candidaturas alternativas en las que votar. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un saludo. De acuerdo. Un saludo. Estábamos conversando con Carlos Martínez, periodista español, colaborador constante con Rusia Today, con Telesur, también acá con la Radio del Sur, analizando un poco no solamente los resultados, ¿no?, de este referéndum, que bueno, no termina de ser un referéndum que se realizó en Cataluña, sino también analizando cómo se preparan los distintos partidos españoles para asumir unas elecciones generales donde van a cambiar de gobierno el próximo 20 de diciembre. Está complejo el panorama. El independentismo catalán sí vio cumplido sus deseos, ¿no?, este domingo, porque de una u otra manera, al juntar los votos del Junts pel Sí y de la CUP, pues habrían obtenido una mayoría en el Parlamento Autónomo de Cataluña. Sin embargo, sigue teniendo compleja, ¿no?, la correlación de fuerzas. Además, hablaba allí Carlos de cómo para las elecciones generales que va a vivir España el 20 de diciembre, pues el panorama no está nada fácil para la derecha, representada por el Partido Popular, el partido de Mariano Rajoy, pero tampoco está nada fácil para la izquierda, que ellos hablan de dos tendencias de la izquierda, el partido Podemos y el partido Izquierda Unida, y bueno, no tienen tampoco fácil el panorama para esas elecciones a finales de este año, el 20 de diciembre. Además, están siendo, por supuesto, bueno, satanizados los distintos candidatos, hay toda la típica guerra sucia, ¿no?, que siempre rodea estos procesos electorales. Vamos a ver cómo le va a España a final de año, pero sin duda el panorama no está nada fácil. Y mientras tanto, o de forma global, también España está dentro de ese continente europeo que tiene que afrontar la crisis económica y que tiene que afrontar además ahora la crisis de refugiados de África y de Medio Oriente que está intentando llegar entonces al continente europeo. 8:49 de la mañana, vámonos a nuestra segunda pausa, vámonos escuchando salsa. Aquí nos trae Merceditas de la típica 73, el tema Hacer Bonco, y luego regresamos. Hey. Dime si es verdad lo que yo voy a contarte. Oye, dime si es verdad lo que yo voy a contarte. La gente siempre critica lo que vale, pero no me importa nada lo que sigan comentando. Aquí les estoy demostrando que soy bravo de verdad. Dime si es verdad lo que te sigo contando. Pero dime si es verdad lo que te sigo contando. Estoy repartiendo flores a mi contrario, y yo sé que se unirán a toditos mis amigos para guarachar conmigo el ritmo que estoy brindando. de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso. Ya regresa. Mientras tanto, y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto, y por si acaso. 9:02 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a darle lectura a la participación de los usuarios y usuarias de la Radio del Sur en este programa. Nos están escribiendo al 0412-732-4070. Por acá nos dicen: buen día, mi hermosa guerrera, es Eladio Palacios. Tengo que decirte que cómo es posible que parte de la comida del pobre cada día está más inalcanzable y nadie hace nada. Ya los huevos están costando 1,000 bolívares. ¿Dónde está la protección al consumidor? Por acá en otro mensaje nos dicen: saludos, Jessica, la verdad es que pasan cosas insólitas. Igual pasa con la Polar. Estaba viendo en TV las propagandas muy bonitas que pasan de esa empresa, que la presentan como una empresa modelo, pero aunque todos saben que están incursos en muchos casos comprobados de corrupción, nadie la sanciona. Por ejemplo, en Cumaná, el abogado Pablo Guzmán, que la representa en el estado Sucre, es el jefe de todos los organismos públicos porque los domina a todos, sobre todo los organismos que deberían defender los derechos laborales. Allá ningún trabajador le gana un caso a la Polar. Por acá también nos dicen: muy buenos días, bendiciones al programa. Escribo para saludar a los compañeros de trabajo, Jair y Fran, que hoy están de aniversario, que sigan adelante. Ah, bueno, muy bien, saludos. Por aquí también nos dicen: hola, buenos días, que San Miguel Arcángel cuide a nuestra bella y hermosa Venezuela. Acá en otro mensajito nos dicen: los inscritos en la misión Saber y Trabajo, queremos que por favor se abra en las alcaldías y en las gobernaciones oficinas de información y de solución a nuestros problemas. Por aquí también nos escriben: hola, buen día para la adoración de mis oídos, ojos y alma. Y lo que dice Putin es cierto, que el imperialismo aplica en el mundo la ley de la jungla, donde el más grande y el más fuerte somete al más débil, pero en la misma ley de la selva, si los pequeños se unen, pueden derrotar al más fuerte, nos dice Fabio. Por acá también en otro mensaje nos escriben: hola, qué misterio tendrá la entrega de los vehículos de Venezuela Productiva Automotriz. Esto parece ser un negocio negro. Los dotan entregando en Ejido, en la avenida Bicentenario, pero no socializan nada, dice Pedro Mora, que escribe desde el estado Mérida. Por aquí también nos dicen: buen día, mi guerrera, te escribe Carmen Hernández desde Los Guayos en Carabobo. El presidente de la Cámara Municipal de Los Guayos y coordinador político del PSUV, William Velandria, sufre de abuso de poder, se ha apoderado de la Sundet y maltrata a las personas, especialmente a los adultos mayores y discapacitados. También amenaza a los dueños extranjeros de locales con deportarlos. Me parece que es un abuso de poder, alguien debe ponerle mano dura ya. Por aquí en otro mensaje nos dicen: alerten al ministro de Justicia, ya que hay algunas policías que están dirigidas por contrarrevolucionarios. Por acá también en otro mensajito nos dicen: muy buenos días, soy Ramona Pérez, les escribo desde Guárico, en el municipio Morán. ¿Cómo es posible si se decidió trabajar con números de cédula y acá no se está cumpliendo? No quieren vender, escriben por acá en este mensaje. Nos pueden seguir escribiendo al 0412-732-4070, por favor, para denuncias colóquenos su nombre y su apellido. 0412-732-4070. Tienen también las redes sociales en el Twitter @surmientras y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vámonos a ir hasta Bolivia, Bolivia-Chile, porque como ustedes saben, ha estado nuevamente en la palestra pública con bastante fuerza el tema del veredicto que diera hace unos días la Corte Internacional de La Haya, que declaró que sí tiene potestad para tratar el referido diferéndum que existe entre Bolivia y Chile. Recordemos que Bolivia está exigiendo una salida soberana al Pacífico, es parte de esa demanda marítima. Este tema también ha estado siendo tratado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, en los distintos encuentros que ha sostenido en torno a esta Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas número 70, que se realiza en Nueva York. Para eso vámonos a conversar, pues, respecto a este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al compañero Israel López, analista boliviano, radicado acá en suelo venezolano. Muy buenos días, Israel, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica Dos Santos. Muchas gracias por darme esta oportunidad de expresarme a través de la Radio del Sur. Bueno, queríamos consultarte, Israel. Ayer vimos la participación del presidente Evo Morales. Allí él decía que le tendía la mano a Chile y que no quiere que se sienta que hay ganadores o perdedores en torno a esta demanda que han incursionado en la Corte de La Haya. ¿Cómo podemos vislumbrar en estos momentos el panorama? Pues también vimos a la mandataria chilena Michelle Bachelet decir que no van a ceder ni un centímetro de su espacio territorial y de su soberanía. ¿Sería posible en algún momento, digamos, algún diálogo entre los dos países? ¿Cómo hacer para que esto no termine en un conflicto, digamos, sobre todo entendiendo que son dos naciones de la misma región? Sí, bueno, el conflicto que existe actualmente en la región del sur, específicamente entre Bolivia y Chile, por el reclamo de Bolivia de una salida soberana al mar, tiene unos antecedentes históricos, los cuales nos remontan a la Guerra del Pacífico que se libró en el año 1879. Esta guerra que libraron Bolivia y Chile, también participó Perú como aliada de Bolivia, tuvo como telón de fondo intereses de empresas transnacionales e intereses de potencias extranjeras. En ese sentido, estos intereses propiciaron e impulsaron de que las naciones hermanas entraran en un conflicto de intereses. Lamentablemente, en ese conflicto, el país que perdió más cuantitativamente fue Bolivia. Bolivia perdió su salida al Océano Pacífico, ya que los territorios de Atacama fueron ocupados por Chile. Ahora bien, 100 años después de ese conflicto bélico, Bolivia reivindica insistentemente su salida soberana hacia el Pacífico, ya que más allá de las consideraciones geográficas nacionales está el tema de del sentimiento nacional del pueblo boliviano, ya que esta guerra ha generado un impacto social. Y por ello el pueblo boliviano va a seguir reivindicando su salida soberana al mar. Y además de ese impacto, ha generado pérdidas económicas, genera un atraso al desarrollo boliviano, ya que imposibilita las exportaciones e importaciones de manera adecuada. Es decir, que el comercio se ve sensiblemente afectado por esta circunstancia. Después de la guerra, en el año 1904, Bolivia y Chile firman un tratado de paz y amistad. En este tratado, Chile se compromete a buscar mecanismos para que Bolivia pueda gravitar nuevamente en el Océano Pacífico de forma soberana. Pero ya han pasado más de 100 años y este acuerdo no ha sido cumplido a su plenitud. Es por ello que el gobierno del presidente Evo Morales recurre a instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia, demandando a Chile en lo siguiente, que debe sentarse a negociar de forma que busquemos una salida adecuada de Bolivia al Océano Pacífico. Esta sentencia que emitió la Corte Internacional de Justicia el 29 de septiembre, no, el pueblo boliviano no lo visualiza como un triunfo de Bolivia y como Chile perdedor. No visualizamos ese tipo de resultado. Lo que visualizamos es que es el primer paso para que ambos países busquen la mejor forma de ganar y ganar. Es decir, un juego que no sea suma cero, un juego donde las partes puedan ganar, un juego donde las negociaciones estén supeditadas a una negociación transparente, a una negociación sincera, a una negociación realmente donde se vayan a adoptar acuerdos y decisiones que se vayan a cumplir. Esa es la exigencia del pueblo boliviano, para poderle buscar una solución práctica al Océano Pacífico, una salida soberana hacia el Pacífico, y así de esta forma también poder impulsar todo lo que es la integración latinoamericana, porque un obstáculo que enfrenta la unidad de nuestros pueblos es el superar estas viejas situaciones, estas viejas encidias en la región, y poder afrontarlas de una manera negociada, de una manera sincera, para poder así fomentar el desarrollo de ambas naciones. Ahora, también quisiera allí consultarte, Israel, ¿en algún momento algún gobierno chileno o con cuál gobierno chileno ustedes se han sentido más cercanos a intentar lograr algún tipo de diálogo o algún tipo de acuerdo? ¿Ha habido en la historia algún gobierno chileno con el que ustedes dijeran, bueno, pareciera que la cosa sí se está enrumbando o nada que ver? Sí, bueno, la relación entre Bolivia y Chile, entre los pueblos boliviano y chileno, son históricamente de hermandad. Nosotros como pueblo boliviano no tenemos ninguna rencilla contra el pueblo chileno, y el pueblo chileno tiene esa misma actitud con el pueblo boliviano. El tropiezo de las relaciones de Estado se ven signadas por los intereses de las oligarquías. Cuando se firma el tratado de 1904, los intereses de la oligarquía boliviana estaban muy vinculadas a los intereses de la oligarquía chilena, ya que los intereses mineros fueron los que impulsaron a la firma de ese tratado de paz y amistad, el cual cercenó la salida de Bolivia al Océano Pacífico. Ahora bien, nosotros como pueblo boliviano y como el Estado boliviano ha tenido las mejores relaciones con Bolivia, pero a raíz de esa objeción de buscar negociaciones serias, negociaciones transparentes con el Estado chileno, se rompieron relaciones diplomáticas en los años 70. Hubieron intenciones por parte de gobiernos de buscar una salida adecuada, pero los mecanismos los cuales se estaban planteando eran mecanismos que generaban una negociación suma cero, a lo cual Bolivia no está de acuerdo, sino que la solución debe ser una negociación donde ambas partes podamos salir beneficiados. En este momento sería bueno traer a rememoración la actitud firme que tuvo el presidente Salvador Allende con el tema marítimo. El presidente Salvador Allende expresó una vez claramente que Chile tenía temas pendientes con Bolivia, y el tema pendiente era la reivindicación marítima que tenía el pueblo boliviano, y se mostró prácticamente muy convencido de buscar una salida adecuada a ese tema de a ese tema boliviano de salida al mar. Fue una expresión por parte del presidente Allende, no solamente viendo la relación bilateral, sino estando consciente de que la solución de ese diferendo con Bolivia iba a catapultar a lo que es la unidad de los pueblos latinoamericanos, la unidad en la lucha de los pueblos contra la pobreza, contra el imperialismo, contra aquellas desigualdades que hay en la región. Salvador Allende es un hito. Es un hito en la voluntad de buscar una solución que beneficie a ambos estados. Ahora, ¿por qué te consulto esto, Israel? Porque nosotros hemos escuchado al presidente de Bolivia, Evo Morales, decir que durante el primer gobierno de la mandataria Michelle Bachelet hubo acercamientos para hablar sobre el tema del mar. Sin embargo, la vemos ahora como mucho más reacia. ¿Cómo entender esto? Sí. Yo creo que esa actitud, y esta es una opinión bastante personal, es que la política que aplicó Chile durante más de 100 años en relación al tema marítimo con Bolivia ha sido la dilación, una táctica dilatoria. En periodos determinados gobiernos se muestran dispuestos a dialogar, a entablar negociaciones, pero una vez conformadas las comisiones, empiezan los tropiezos, empiezan las justificaciones y se inician unas trabas a cualquier acercamiento. Esta actitud dilatoria es lo que ha llevado a que esta reivindicación marítima dure más de un siglo. Es por ello que ante esa táctica dilatoria, el gobierno boliviano acude a instancias internacionales para demandar a Chile a que asuma una actitud de negociar transparentemente, para negociar verdaderamente una solución al tema marítimo. Bien, Israel, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Te enviamos un fuerte abrazo. Okay, muchas gracias, Jessica, y a todos los oyentes de la Radio del Sur. Bueno, ahí estábamos conversando con Israel López, analista boliviano radicado en Venezuela, precisamente en torno a todo este conflicto marítimo existente entre Bolivia y Chile. Ayer anunció el embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorente, que se dio pues un encuentro entre el presidente de Bolivia, Evo Morales, y la mandataria de Chile, Michelle Bachelet. Sin embargo, decía, duró apenas 2 minutos y fue un encuentro casual. Por allí hay una fotografía incluso de este encuentro. Sin embargo, bueno, decía el embajador de Bolivia ante la ONU a través de su cuenta oficial en Twitter que fue un encuentro casual y que apenas duró 2 minuticos. Así que bueno, tampoco es que se sentaron a dialogar ni a conversar en torno a este tema. Sin embargo, por allí también surgieron a inicio de esta semana distintas denuncias, entre ellas senadores chilenos criticaron e hicieron público que la Cancillería de Chile le estuvo pidiendo al Papa Francisco que no hablara en torno al tema del mar, a la exigencia de una demanda marítima que está haciendo Bolivia y que ya ha llegado a la Corte Internacional de La Haya. Es decir, se intentó de una manera u otra dirigir pues cuál iba a ser la agenda del Papa y se les pidió que no hablara respecto al tema del mar. Sin embargo, el Papa Francisco sí habló respecto al tema del mar. Por allí también se están haciendo distintas denuncias, incluso están diciendo que Michelle Bachelet está buscando un amplio equipo, ¿no?, de asesores. Bueno, ella misma dijo que lo iba a hacer y que está intentando presentar pues puras bases unilaterales respecto a las negociaciones o a las distintas posturas que hay en torno al mar para Bolivia. Así que bueno, esto es parte de las informaciones que se vienen dando. Uno cuando visualizó la foto, bueno, pensó que capaz los mandatarios habrían tenido una conversación mucho más nutrida, mucho más amplia. Sin embargo, bueno, fueron apenas 2 minutos y un encuentro totalmente casual el que se dio en la ONU. Vamos a ver cómo avanza este tema durante los próximos días. Por acá nos siguen escribiendo al 0412-732-4070. Nos dicen, hola, buenos días, es Marina Colina. Acá en Tocuyito los mayoristas están vendiendo todos los productos con sobreprecio y pareciera que las autoridades se hacen de la vista gorda. Por aquí también nos dicen en otro mensajito de texto, en BTV se anunció que llegarían 3.000 cauchos y 30.000 litros de aceite de motor al estado Zulia, que fueron decomisados, pero no dicen a quiénes se los quitaron. Nos escriben por acá en este mensajito. También acá nos dicen, estamos en desarrollo de una guerra asimétrica, totalmente guerra de cuarta generación. Por acá también nos dicen, según la psicología, dicen que la víctima termina odiando más al que tenía la responsabilidad de defenderla que a quien la agredió, y esa es la estrategia que está usando la oposición, que ellos agreden al pueblo con la guerra económica para que el pueblo odie al gobierno y diga que no se está haciendo lo suficiente para defender al pueblo. Está buenísimo ese mensaje, esa reflexión que envía Fabio, ¿no? Incluso con principios psicológicos, porque no se crean, ¿no?, que la derecha hace las cosas así como quien no sabe, ¿no? Ay, no, ellos actúan desde la ignorancia, no, nada de eso. Todos los movimientos siempre están muy bien pensados. De hecho, yo soy de esas personas que defienden, ¿no?, que dicen, ¿no?, que es mentira, que las derechas son brutas, que las derechas son ignorantes. No, las derechas tienen objetivos y todo lo hacen en base a eso. Que en Venezuela la oposición no ha visto luz, que ha sido muy torpe, que hay un pueblo que ha adquirido conciencia política, que no se está hablando tampoco de cualquier líder o de cualquier fuerza política. Se estaba hablando de un Hugo Chávez, se estaba hablando de un chavismo que se consolidó con el paso de los años, eso es otra cosa. Pero de allí decir que la derecha es bruto, que no sabe lo que hace, pues nada que ver. 9:23 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vámonos a otra pausa, esta vez escuchando a el tema de Puerto Rico. Quiero volver contigo, otra salsa que nos trae Mercedes Medina. Engañé.

Venezuela, también creó el Movimiento Avanzada Revolucionaria y siempre estuvo pues abocado a luchar por los derechos de la juventud. Así que bueno, va a estar sesionando la Asamblea Nacional de Venezuela en honor a Robert Serra este día jueves, una sesión especial. Vamos a estar atentos pues a este homenaje que se va a estar realizando. También otra asamblea que está realizando homenajes es la Asamblea Nacional, pero de Ecuador, que ha recibido a los 5 antiterroristas cubanos en la ciudad de Quito y los va a condecorar, ¿no? Dentro de la sesión de la asamblea. Esto está pautado para el día de hoy. Ellos realizaron una ofrenda floral ante el monumento de José Martí en Quito, la capital de Ecuador. También van a estar participando en un conversatorio en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, ubicado también en la ciudad de Quito, Ecuador, y van a estar pues recibiendo este homenaje por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador. Esto fue una invitación que realizara el propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, para recibir pues a los 5 antiterroristas cubanos: Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, René González, Ramón Labañino y Fernando González, quien ya están presentes desde inicio de semana en Ecuador. Además van a realizar una visita a la Amazonía precisamente para constatar el daño ambiental que ha generado la transnacional petrolera estadounidense Chevron. Luego, la agenda de los 5 antiterroristas cubanos no se detiene, porque de Ecuador van a dar el saltico y van a viajar hasta Bolivia, donde también tienen todo un cronograma de actividades ya pautadas. Es parte de una gira que están realizando por varios países de nuestra región. Recibieron la invitación entonces del presidente boliviano Evo Morales y ya confirmaron que van a ir a La Paz el próximo 5 de octubre. Así que bueno, vamos a estar bien atentos también de esa gira que van a estar realizando. En Bolivia ya dijeron que quieren ir a realizar un homenaje al luchador argentino-cubano revolucionario Ernesto Che Guevara en ocasión a los 48 años de su asesinato en La Higuera, en Bolivia. Así que seguramente esto también va a formar parte de la agenda de los 5 antiterroristas cubanos que están desplazándose pues por nuestra América Latina y el Caribe. En América Latina y el Caribe, que bueno, está bien movida noticiosamente, ha estado recibiendo bastante informaciones importantes y entre ellas vamos a estar atentos el día de hoy, porque ha anunciado el canal hermano, la cadena hermana Telesur, que van a estarle realizando una entrevista exclusiva y especial a las 8:30 de la noche del día de hoy a el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, Timoleón Hernández, mejor conocido como alias Timochenko, líder pues de la FARC-EP, que va a estar hablando en exclusiva para Telesur sobre el acuerdo histórico que alcanzó la semana pasada el gobierno colombiano con la FARC-EP en La Habana, Cuba. Va a estar siendo entrevistado por la ex senadora de Colombia, defensora de los derechos humanos, Pea Córdoba, en un espacio que tiene, pues en un programa que tiene en Telesur llamado Causa Justa. Allí va a estar Timochenko ofreciendo la visión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la insurgencia ignorada totalmente, porque bueno, la FARC-EP pasó a formar parte de la agenda mediática desde que en el año 2012 decidieron sentarse pues a conversar en La Habana, Cuba, pero hasta ese momento para lo único que formaban parte de la agenda mediática era para ser totalmente satanizados. Así que bueno, también está interesante pues escuchar qué va a decir allí Timochenko, cuál es esa versión que tiene la insurgencia colombiana. Señaló también Timochenko que estos 6 meses pueden quedarse cortos, por eso también digo que está interesante pues escuchar qué se va a decir allí. Dice que la salida al conflicto puede darse antes de diciembre de este año o puede ser que los 6 meses se queden cortos, y allí uno puede visualizar bueno, lo movible, ¿no?, que puede ser estas negociaciones que está realizando el gobierno con la FARC, o bueno, como hay muchísimos puntos álgidos y muchas cosas se interconectan a la hora de saber si van o no van a lograr este compromiso, ¿no?, porque de una u otra manera es un compromiso que han asumido con los colombianos y colombianas, pero también con la región y con todo toda la comunidad internacional para saber si se va o no se va a alcanzar la paz a lo interno de Colombia. Sin embargo, bueno, detenemos las informaciones en Colombia y vámonos a Venezuela, porque precisamente se está llevando a cabo el primer circuito nacional de seminarios de la Red Venezolana de Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas, Pensamientos y Voces del Sur, y vámonos a ir con una entrevista para ver de qué se trata estos seminarios y de qué se trata este circuito nacional. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Liliana Buitrago, integrante, forma parte de este Circuito Nacional de Seminarios de la Red Venezolana de Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas. Muy buenos días, Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Muy buenos días, Jessica, gracias por la invitación. Saludos a todas las mujeres del país. Bueno, Liliana, queremos que le comentes a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur de qué se tratan estos seminarios que se van a estar dictando. Tenemos entendido que en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, durante los meses de septiembre y de noviembre. Sí, así es. En el CELAR se estarán dictando. Bueno, dictando es una palabra realmente se queda muy corta. Estaremos intercambiando experiencias con gente que hace reflexión desde nuestro sur, bien, una mirada bien amplia con diversos temas, y ahí en el CELAR estarán todos estos investigadores debatiendo sobre temas tan urgentes como la ecología política, la economía política, los nuevos sujetos, las hegemonías, todos temas necesarios para repensarnos en este contexto regional. Entonces, en el CELAR se estarán llevando a cabo estos seminarios hasta el mes de noviembre. La invitación es a que se inscriban a través del mismo CELAR, en el mismo IBI, que forma parte de la red, están para que las personas interesadas, investigadores en todos los sentidos, desde los investigadores comunitarios hasta los investigadores universitarios, inscribirse y participar, bien sea por en cada uno de los seminarios o en un conjunto de seminarios que puedan ser conducentes a un curso, digamos, de ampliación, que es válido a nivel de posgrado. Ahora quiero aprovechar de consultarte, Liliana, ¿de qué se trata esta Red Venezolana de Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades? Tenemos entendido que es una iniciativa del Ministerio para la Cultura, sin embargo no hemos escuchado mucho hablar acerca de esta red. Si pudieras ampliarnos esta información. Sí, claro, cómo no. Nosotros, digamos, que los investigadores de diversos centros de pensamiento a nivel, básicamente de la región aquí central, nos hemos abocado a hacer reflexiones, investigaciones sobre nuestra realidad latinoamericana desde hace mucho tiempo. Muestra de ello el trabajo, por ejemplo, del CELAR, del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, del IBE, etcétera, y ese pensamiento ahora está, digamos, demandando, pidiendo que haya articulación entre las personas que hacemos ese tipo de investigación. Por eso, sobre todo por la necesidad de unión latinoamericana que hay en este momento y que, bueno, que Hugo Chávez rescató y promovió tantísimo, bueno, esto es como un reflejo de la necesidad de unión, además desde el punto de vista intelectual de varios investigadores, para poder repensarnos en colectivo. Entonces, nos hemos articulado, el Instituto de Estudios Avanzados, como te decía, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, la UNEARTE, la Universidad Bolivariana de Venezuela, en fin, instituciones todas que están haciendo investigación en el área de ciencias sociales y las humanidades para, digamos, iniciar un proyecto de articulación con miras a nivel nacional para poder fortalecernos los centros de investigación unos a otros, articular nuestros programas de formación, etcétera. Y el Ministerio de Cultura ha acogido esta propuesta. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura está impulsando esta red y los seminarios son una muestra o un primer paso para la conformación y consolidación de la red, y en ese sentido nos sentimos realmente en un momento de mucha vitalidad del pensamiento latinoamericanista, del pensamiento del sur, y hemos invitado a varios ponentes también internacionales, varios seminaristas nacionales de muchísima calidad, que creo que pueden hacer unos aportes realmente importantes en un momento como el que estamos atravesando en la región. Entonces, bueno, de eso consiste la red, una iniciativa de articulación y de pensarnos de forma colectiva. Y no solo, y con miras no solo a que sea desde el punto de vista de instituciones, digamos, más formales de investigación, sino además de invitar a los colectivos de investigación, como por ejemplo la gente de Códigos Libres de Pionero Fuerte, que hace un trabajo maravilloso, la gente de Red de la Calle, etcétera, para, bueno, ampliar cada vez más la mirada sobre la investigación en ciencias sociales y humanas, que es necesaria en este momento de vitalidad democrática en el continente, y sobre todo de fortalecimiento del poder popular, de las formas de participación popular, etcétera. Entonces, bueno, nos estamos pensando esas formas de articulación igualmente para hacer lo que se llama la justicia cognitiva, donde todos los saberes y las formas de conocimiento se encuentren y se pueda producir conocimiento para la vida. Bueno, queremos agradecerte, Liliana, el contacto con la Radio del Sur. Desde acá te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jessica, y bueno, de nuevo reitero la invitación a participar de los seminarios. Bueno, ahí estábamos conversando con Liliana Buitrago, integrante de este Circuito Nacional de Seminarios de la Red Venezolana de Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, Pensamientos y Voces del Sur. Son distintos seminarios, por acá tenemos algunos. Está Cómo Pensar las Transiciones Socioecológicas, está Feminismo y Pensamientos Descoloniales en América Latina, el Imperialismo en el Siglo XXI, está también Guerra Económica, la Oferta y la Demanda, una visión heterodoxa, está por aquí también Sociodiversidad y Epistemologías Indígenas. Son distintos, pues, los seminarios que se van a estar dictando, así que ustedes pueden inscribirse, pueden asistir. Va a estarse dando en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos en el CELAR, ubicado en Altamira, durante los meses de septiembre y octubre y noviembre, y va a estar dirigido, pues, a estudiantes, investigadores, a activistas del poder popular. Cada seminario va a tener capacidad para 25 personas, así que, bueno, bien atentos para que puedan asistir los interesados a este seminario. También en la página web de El CELAR pueden ampliar estas informaciones. Antes de despedirnos, vamos a chequear qué más nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Por acá nos están escribiendo Foro Mariátegui, la situación actual, aportes a la Revolución Bolivariana. Se va a estar desarrollando este jueves 1 de octubre a las 2 de la tarde en San Felipe Yaracuy, Avenida La Paz con Segunda Avenida. Por acá también nos dicen en otro mensajito, estamos en desarrollo de una guerra económica simétrica de cuarta generación. El ataque es a la psiquis, por eso ellos quieren causar tanto descontento y desánimo. Pueblo, hay que resistir y confiar. En otro mensaje por acá nos dicen, atención, nos mandan saludos por acá. También nos dicen, buenos días, en Santa Bárbara de Barinas no están llegando los alimentos, y los que se consiguen muy caros. ¿Qué hacen con los alimentos que están incautando en la frontera? Dice Lenis Guerrero. Por aquí en otro mensaje nos dicen, hola, muy buenos días. ¿Cómo es eso que uno llega a Pedeval a las 5 de la mañana y ya no hay números para comprar? Les escribe Luis Torres desde Valencia. Por acá en otro mensaje nos dice, muy buenos días, es Richard Brito, hay que estar alertas con los ataques que estamos recibiendo, sobre todo los cuerpos de seguridad, desde que se ordenó el necesario cierre de frontera. Por acá también en otro mensaje nos dicen, los propietarios de gandolas, los que tenemos una o dos, estamos trabajando a pérdida, ya que un caucho está costando entre 270 y 280 mil bolívares, y si denuncias esto, hacen caso omiso a tu denuncia. Escribe Enrique Mandíquez desde Puerto Cabello, queremos trabajar por nuestra patria, nos dicen por allí en ese mensajito. Así que, bueno, denuncias, ¿no?, que tienen que ser atendidas por parte de las distintas autoridades del estado venezolano. Antes de despedir el programa, les anunciamos que ya la gobernadora del estado Monagas, Yelixe Santaella, ha dado inicio a los actos con motivo del traslado de los restos simbólicos de la militar y heroína revolucionaria Juana Ramírez, mejor conocida como la Avanzadora, porque estos restos simbólicos van a ir rumbo al Panteón Nacional acá en la ciudad de Caracas. Esto fue una propuesta que surgió en Maturín y va a estar siendo llevados pues sus restos hasta acá, hasta la ciudad de Caracas. La propuesta fue realizada por el presidente Nicolás Maduro en el mes de agosto del año 2015. Recordemos que Juana la Avanzadora nació en Chaguaramas, en el estado Guárico, en 1790. Fue quien comandó la batería de mujeres de la causa independentista de Venezuela. Participó en distintas batallas, sobre todo las que se realizaron en las cercanías de Maturín, precisamente contra los realistas, y ella falleció en el estado Monagas, al oriente de nuestro país, de Venezuela. Por eso allí se encuentran estos restos simbólicos, o allí se va a iniciar el traslado de estos restos simbólicos hasta el Panteón Nacional. Así que bueno, rindiéndole el necesario homenaje a Juana la Avanzadora, tal cual como lo había propuesto el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el mes de agosto. 9:49 de la mañana, despedimos mientras tanto, y por si acaso, no sin antes agradecerle en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio ha estado José Manuel Armas. Le agradecemos a Mercedes Medina, que nos ha ayudado con la musicalización, y a todos los usuarios y usuarias que nunca nos dejan solitos. También les recordamos que todas las informaciones que aquí estuvimos conversando pueden ser ampliadas a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.ve. También tienen el Twitter oficial de la radio, @laradiodelsur. Pendientes hoy, porque se viene el discurso del presidente Nicolás Maduro en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas alrededor de las 2:00 p.m. Nosotros nos despedimos, pero sabemos que ustedes van a seguir en sintonía de la Radio del Sur. Nos reencontramos mañana a las 8:00 a.m. Los queremos mucho. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. por acá, por la Radio del Sur.